En la segunda fase aparecieron el cansancio y la apatía. Desde el punto de vista de la neuroeducación, el cansancio no es falta de interés ni de voluntad. Es una señal biológica del cerebro que necesita regulación. El cansancio aparece cuando los sistemas cerebrales de atención, autorregulación y energía están sobreexigidos. El cansancio puede ser físico, debido a sueño insuficiente o tensión corporal, cognitivo, debido a la sobrecarga de información o a la multitarea, emocional, debido al estrés, a un alto nivel de exigencia o a inseguridad, o bien social, debido a la hiperestimulación o a un conflicto constante. Sabemos que en todos estos estados la corteza prefrontal pierde eficiencia, disminuye la atención y la memoria de trabajo y aumenta la irritabilidad y la impulsividad. Por tanto, un cerebro cansado no puede aprender bien, aunque quiera. En referencia a la correlación entre el cansancio y el estrés, sabemos que cuando el cansancio se sostiene en el tiempo, se activa el cortisol, que es la hormona del estrés. Esto bloquea los procesos de aprendizaje profundo, reduce la motivación y aumenta la sensación de amenaza. Por eso, muchas conductas que se leen como desinterés o mala conducta son en realidad fatiga cerebral. Debemos puntualizar también que cansancio no es igual a pereza y recordar que el cerebro aprende en ciclos, no en línea recta. Necesita pausas, movimiento y variación. La atención sostenida tiene un límite biológico. Así pues, exigir más a un cerebro agotado no mejora el rendimiento, sino que lo empeora.